Bueno, hablando justamente de la unidad y de dirigentes que abogan por este segundo grupo, el grupo que quiere, sí o sí, que haya una gran interna opositora, está en comunicación con nosotros el dirigente Juan Grabois. Juan, buenos días. Juan Amorín, Rocío Creo y Sebastián Cazón, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por esperarnos en línea. No, por favor. Creo que estabas hace un rato. Bueno, Juan, en primer lugar quería consultarte un poco por... Me gusta más hablar de política con vos que de estas cosas, pero no puedo dejar de preguntarte por el episodio de, ¿qué fue, el lunes o martes? De Cablevisión. ¿No te llamó la atención la sobre reacción de alguna manera que tuvieron en los medios? Lo que pasa es que es como el templo de sus ídolos, de sus falsos ídolos, ¿no? Como el templo, como que le tocas una cosa que para ellos no se puede profanar, que es ni siquiera su propiedad, porque no ingresamos a su propiedad, sino una de las tantas cosas que el Grupo Clarín y las corporaciones en general se han apropiado en estos últimos años. En este caso es algo que ya vienen desde la dictadura utilizando, que es un bajo autopista, que cuando vos vas a laburar al centro, si vas en auto, tenés que pagar una fortuna de estacionamiento, pero los señoritos del Grupo Clarín tienen su propio estacionamiento, que es un lugar público, y así como no pagan ningún alquiler y no cumplen la ley en ese sentido, no quieren cumplir la ley en algo que para algunos puede ser una pavada, para nosotros es muy muy importante, que es que nuestros medios comunitarios puedan estar en la grilla de las operadoras de cable. Es algo que lo establece la resolución 5160 del ENACOM, es una de las partes que no fue derogada de la ley de medios con ese decreto de necesidad de urgencia que sacó Macri, ni bien asumió como para pagarle los favores al grupo, y Clarín, que está por encima de la ley, no cumple con esa resolución. Y nosotros en general, en los movimientos sociales, estamos acostumbrados a que haya una demonización de cualquiera de nuestras acciones que toquen determinados intereses, y desde luego el epíteto más fácil es el de violencia. Yo realmente me sorprende, porque con las cosas que pasan en nuestra sociedad, calificar de violenta una protesta en la que no se realizó ningún tipo de fuerza, ni contra bienes, ni contra personas, ni contra infraestructura, y lo único que se cantaba era que se cumpla la ley, bueno, es una enormidad. Pero para ver la parte positiva, mucha gente que no tenía la más remota idea que existían canales comunitarios, empieza a saber que existe esto, el tema se visibiliza, queda por lo menos registro histórico de que hubo gente que se opuso a el poder omnívodo de un grupo económico que maneja las telecomunicaciones en la Argentina. Entonces, por un lado sí, la es un daño, ¿no?, la sobre reacción y la capacidad de instalar una mentira que tienen la gente del grupo y en general la actitud corporativa del resto de los medios comerciales de comunicación, que casi todos, digamos, con la excepción de ustedes y de alguno que otro más, o reproducían la mentira de Clarín o se hacían los tontos y no hablaban del tema de fondo. Bueno, eso es un poquito lo que se me ocurre como reflexión. Claro, claro. Ahora, Juan, sabiendo que estás siempre en la mira de los grupos mediáticos y que de alguna manera obviamente te condiciona esto, ¿lo pensaste dos veces antes de hacerlo? ¿Esperabas una reacción así? ¿No crees que fue, digamos, regalarles el título de alguna manera, como muchos dicen? Bueno, son interpretaciones. También hay una cosa un poco esquizoide en el campo popular, que es cuando se hace una negociación con el Estado, sos dialoguista, y cuando haces una acción de lucha por una causa justa, le regalas un título. Es una cosa que es una tensión permanente en la que estamos, porque más allá de que ahora yo tengo una participación político-partidaria vinculada al proceso de 2019, yo me formé y milité y voy a seguir militando en los movimientos populares, y lo que nosotros teníamos que hacer era defender a los medios comunitarios, a Barricada, a Pares, en una acción que para nosotros fue buena desde el punto de vista reivindicativo. Y qué te iba a decir, y además hay una cosa que, digamos, yo me hago cargo porque soy dirigente de la organización, pero yo no planifiqué la acción ni el recorrido de la columna ni nada por el estilo. Yo fui a acompañar y voy a seguir yendo a acompañar todas las acciones que realicen mis compañeros y mis compañeras en la medida que estén dentro del margen de la ley, porque después hay otra cosa que también pensaba hablando con otros compañeros que tenían una visión crítica de la acción. El título es una mentira objetiva. Uh-huh. Ese ingreso violento, que se violentó una reja, etcétera. Estamos en el tiempo de la posverdad. Si nosotros vamos a ceder capacidad de acción y de maniobra frente a cada mentira, es un problema, digamos, ¿no? Ellos ponen un título y lo que pueden poner es una foto de gente aplaudiendo, no pueden poner una foto de gente destruyendo algo. Entonces, yo creo que la militancia y el campo popular no puede estar todo el tiempo a la defensiva. Fíjate que es llamativo, y hasta me lo cuestiono a mí mismo, digamos, ¿no? El bajísimo nivel de movilización que hay en relación a las tragedias que suceden en nuestro país. Uh-huh. Nosotros, desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, agrupados, ¿no? Los que están agrupados, que son un sector minoritario, serán unos 400,000 compañeros que están agrupados en todo el país, hemos obtenido reivindicaciones a través de la movilización y la negociación, ¿no? Que es nuestro método, la movilización no violenta y la negociación. Hemos obtenido reivindicaciones. Entonces uno podría decir, bueno, por lo menos se consiguió el bono de 4,000 pesos para que cobren estas familias que tan mal la están pasando antes de fin de año, vamos a decir, dar un ejemplo. Ajá. Ahora, los jubilados los recontra jodieron, no les dieron nada, nada de nada, ningún bono, nada. ¿Cuántas movilizaciones hubo? Ninguna, pero de ningún partido político, de ningún movimiento social, de ningún sindicato. O sea, los jubilados de la mínima, vamos a decir, por lo menos los 3 millones de jubilados que están en situación casi de indigencia, no hubo absolutamente ninguna movilización. O sea, el gobierno tuvo un éxito fuerte en plantear una estrategia de miedo, que es, por un lado, la represión, por otro lado, la represión simbólica, que es la estigmatización de los medios de comunicación, por otro lado, la fragmentación de los movimientos sociales, sindicales, etcétera, que, bueno, ellos lo festejan, de alguna manera, logrando instalar que estamos en un momento de normalidad en la Argentina. Claro. Como que acá no está pasando nada, y acá están pasando cosas gravísimas. O sea, tenemos la pobreza más alta de los últimos 10 años. Entonces nosotros, como representación de los trabajadores de economía popular, tenemos un rol de negociación, hemos cumplido relativamente con, digamos, la necesidad de nuestra base organizada, pero el movimiento popular en términos generales, el movimiento estudiantil, en fin, el movimiento popular en términos generales está con niveles realmente bajos de movilización en relación a la situación. Entonces yo, sobre la acción en sí, lo voy a pensar, ¿no? Lo tengo que procesar. No esperaba ni dejaba de esperar la reacción. En general, una cosa, no tiendo a medir demasiado lo que va a decir o la posición que va a tomar el enemigo, entre comillas, porque no pienso en términos amigo-enemigo, sino, digamos, lo que más me importa es si la acción es correcta o no es correcta desde el punto de vista ético, reivindicativo. Y la acción es correcta desde el punto de vista ético, reivindicativo, político, con P mayúscula, digamos, ¿no?, de orientación general. Porque es señalar la arbitrariedad y la ilegalidad manifiesta, constante y sistemática, de uno de los que mueven como titiriteros los hilos de este gobierno y de este momento político en la Argentina, que además nos están jorobando con una cosa muy puntual, muy específica, que es el incumplimiento de una resolución y la imposibilidad que tenemos de llegar a un público más amplio a través de nuestros canales de televisión que construimos con tanto esfuerzo. Claro. Ahora, Juan, te hago las últimas y con esto vamos cerrando, estamos muy cortos de tiempo, sí. Pero no queríamos dejar de hablar con vos. ¿Crees que si no hubieras apoyado a Cristina Kirchner, la reacción hubiera sido un poco más leve? Porque a mí me parece que también hay algo detrás de eso, ¿no? Seguramente hay algo ahí, hay algo... Igual... Insisto, ese es un elemento, y otro elemento digo es porque que... automáticamente la bajada de la nota era el piquetero aliado a los caques, Hace 6 meses hubiese sido el piquetero el Papa. Claro. Siempre hay una cosa que también tiene que ver con una subestimación, o si se quiere, una reducción de los movimientos sociales a mano de obra barata de algún dirigente político, como si no hubiera capacidad de elaboración de pensamiento y de acción crítica dentro de las bases sociales, y acostumbrarnos a una normalidad y disciplinarnos. El nivel de disciplinamiento, por el cual vos no podés hacer absolutamente nada, porque siempre estás como en el límite de ser funcional o no ser funcional, etcétera, yo creo que ha llevado a que exista una normalidad en la situación de una paz de cementerio, ¿no? A mí en algún momento me preocupaba que no hubiera una situación de violencia, un estallido de violencia, etcétera. Ahora lo que me preocupa son los niveles de pasividad que tenemos. Me preocupan las dos cosas, ¿no? Hay que buscar algo intermedio. ¿Y qué es eso intermedio? Poder, mientras uno cumpla con la ley y esté dentro de la Constitución, uno tiene que ejercer el derecho a la protesta. Porque si no está otorgando, el que calla otorga, entonces hay que ejercer el derecho a la protesta en todos los campos. Claro. Hay que protestar, hay que movilizarse, hay que ir a la puerta de Clarín. ¿Cuál es el problema con ir a la puerta de Clarín? Digamos, ¿cuál es la ilegalidad de ir a la puerta de Clarín? Si Clarín no está cumpliendo. Si Clarín no está cumpliendo con... y está afectando los intereses de los comunicadores populares. ¿Por qué no vamos a ir a la puerta de Clarín como a la puerta de Telecentro? Como yo antes fui a la puerta de los casinos de Cristóbal López, cuando no cumplía las medidas cautelares de la justicia porteña, y cuando yo consideraba que estaba enfermando... yo y mi organización consideramos que estaba enfermando parte de la población y que había que señalar que había una concentración económica exagerada dentro de los grupos que manejaban el juego. O cuando fuimos al shopping, al Dot Baires, porque los tipos inundaban el barrio Mitre con una bomba desde el estacionamiento, digamos. ¿Por qué no se puede hablar de las corporaciones y solamente se puede, a lo sumo y con suerte, protestar en el Ministerio de Desarrollo Social o en algún lugar para exigir alguna limosna para el tercio de la población pobre que se va agrandando, ¿no? Entonces, bueno, son reflexiones. Creo que yo también lo tengo que pensar. El año que viene va a ser un año distinto, así que viene bien el fin de año para hacer algún tipo de balance con menos apasionamiento y con más tranquilidad. Ahora, Juan, la última para ir cerrando. Hay periodistas que salieron a decir o a deslizar que esta fue una protesta guionada por Cristina Kirchner a partir de tu apoyo. Para que quede claro, ¿vos hablaste con Cristina Kirchner antes de tomar la decisión de ir a la protesta? Bueno, me toca decir más o menos lo mismo que decía cuando planteaban, cuando el título decidió el Papa. No, Cristina no es mi jefa, no le pido permiso para hacer nada, no le consulto las cosas que tengo que hacer. De hecho, me la paso diciendo en los discursos, no estoy de acuerdo con la frase soy soldado de Cristina, porque yo no soy soldado de nadie. Primero, porque no estoy en una guerra, y segundo, porque no creo en esa forma de hacer política, no creo en esa forma de construir militancia, no creo en la verticalidad extrema. Nosotros tenemos ámbito de decisión dentro de cada rama de la economía popular, y esto fue una definición que tomaron los comunicadores populares, en la que yo ni siquiera participé en la definición, fui a acompañar solidariamente, de Farco, de Barricada TV, de Pares TV, y yo fui a acompañarlo y lo volvería a hacer, y lo voy a hacer con cada lucha, cada vez que me pidan los compañeros de cualquier sector de la economía popular que los acompañe, en la medida que esté dentro de los marcos de la legalidad, ahí voy a estar yo. Perfecto. Juan Grabois, muchas gracias por la comunicación. Un saludo. No, un abrazo, hijo. Hasta luego. Pasaba al dirigente de la CTV, Juan Grabois, en Crónica Anunciada. El Destape Radio. El Destape Radio.